Más adelante dice este dictamen que la sentencia en cuestión, bueno, más que dictamen es el escrito que nos hacen llegar las comunidades que ganaron, digamos, el amparo. Esta sentencia en cuestión reivindica el derecho del pueblo maya a ser consultado y a decidir sobre los proyectos que se aplican en sus comunidades y su territorio. Resalta la obligación, omitida por décadas, de considerar sus necesidades y evidencia que tanto las autoridades federales como las del propio Estado de Campeche han implementado políticas públicas que benefician unos cuantos y afectan al grueso de la población, principalmente indígena de la península de Yucatán. De igual manera, esta resolución también representa una oportunidad en la búsqueda de opciones que sean compatibles con el medio ambiente y las prácticas culturales de la región. La política de monocultivos ha quedado evidenciado, resulta nociva, perdón, no solo para el medio ambiente, sino para la economía de la mayoría de las y los habitantes de la península, afectando prácticas tan importantes como la apicultura. Esto es para el bien de todas las comunidades mayas, ya que el gobierno no puede negar la voz de una cultura milenaria. Esperamos que, así como esta sentencia, se detendrá la siembra de transgénicos en Campeche, se interpondrán medidas contra la tremenda deforestación que actualmente se sufre en los montes del interior del estado, que es el lugar donde vivimos y del que comemos, además del excesivo uso de plaguicidas que afecta a nuestra salud y el medio ambiente, agregaron los integrantes de las comunidades mayas. Finalmente, es preciso recalcar que esta sentencia sienta un precedente fundamental perdón, para otros juicios de amparo que se han presentado contra las políticas públicas pro transgénicos que han sido impulsados desde la Federación. En fechas próximas, el Juzgado Segundo Distrito resolverá el juicio de amparo presentado por asociaciones de apicultores de Campeche contra el mismo permiso. También juzgados de distrito en Chiapas y Yucatán deberán resolver dos amparos presentados por asociaciones de apicultores y comunidades de estas entidades. De igual manera, se espera que sentar precedente para el juicio de acción colectiva contra la introducción de maíz transgénico en todo México, con el que, gracias a una medida precautoria otorgada por el Juzgado 12º de Distrito en materia civil del Distrito Federal, se encuentran suspendidas la tramitación y emisión de todos los permisos para siembra de maíz transgénico en todo el país. Dichos jueces deberán tomar en cuenta los criterios establecidos en esta sentencia que le acabo de compartir a nuestro auditorio. Es pues un logro de la sociedad civil, nuevamente, en contra de estos agandalles, tanto institucionales del Estado mexicano como de las transnacionales, y en particular de esta gorda enorme que es Monsanto. Han de estar preocupadones, aunque con la lana que manejan, pues a lo mejor no se sientan muy afectados. Pero pues es un gran logro, al igual que lo fue la acción colectiva contra la introducción del maíz transgénico, de los ojetes del maíz. Por eso aquí seguimos diciendo desde hace ya varios años, di no al maíz transgénico, y que en náhuatl se traduce como amo tinequi sesintli cocolistli. O sea, no queremos ese maíz enfermo. Ya son 5:23 a.m. Vamos a un cortecito musical con otra pieza de la península. Esta se llama, es cortita también. La que sigue, por favor, La Conejita. La Conejita es lo que escuchamos con orquestas. El género pues es la jarana yucateca. Y tenemos unas cuantas llamaditas que compartiré para que no se me vayan rezagando. Guadalupe Ocampo felicita por la gran labor que hace este programa y pide el dato, si alguien lo tiene, de la cuenta bancaria para poder cooperar en el caso de la fianza de la señorita Yakiri, acusada de homicidio y ahorita está libre bajo fianza, pero creo que ya lo juntaron por cooperacha, entonces, bueno, si hay alguien del auditorio que conozca otra manera de apoyar, pues puede marcar a este teléfono, 4155-1060. A su vez, Guadalupe pide al auditorio que si se le puede recomendar alguna empresa o asesor en el asunto de azoteas verdes. Bueno, pues a ver qué nos dice el auditorio. Aquí vinieron varias veces personas que organizan este tipo de trabajos en el centro de la ciudad, pero debe haber mucha más gente en otros rumbos urbanos. A ver si nos llaman, Guadalupe Ocampo, vamos a ver. Manuel Martínez Tapia dice, hacemos una mención a mi general Francisco Villa, que el día 9 de marzo de 1916 tomó la ciudad de Columbus, allá del otro lado de la frontera, ya que nos la habían quitado, esa parte, la tajada esa. Vaya un reconocimiento a tan distinguido compatriota, y lo hacemos porque hoy senadores y diputados, a casi 98 años de este episodio histórico, son traidores a la patria. Felicidades a Radio Educación que nos da este agradable espacio. Saludos a Marco, igualmente amigo Manuel Martínez Tapia. Y don Manuel Munguía, como de costumbre, sus comentarios son en este sentido. Dice que el mismo círculo vicioso de neoliberalismo en los conservadores tienen en su gusto para mantener en el estancamiento a la nación, económico y social, con inflación y especulación, posponiéndose el verdadero desarrollo de México, anunciando que llegarán 7.500 millones de dólares, cantidad que se ofrece ridículamente y que no significa una ayuda relevante para Pemex y mucho menos para la patria, pues con la venta del petróleo se pueden obtener esta cifra en menos de un mes, es lo que dice don Manuel, por lo que la privatización solo beneficiará a los amigos de los que hoy venden la patria y que modificaron la Constitución en su beneficio, cuando se debería tener en cuenta el aspecto social de la economía para ser del ser humano el foco de atención respecto a sus necesidades, fuera de toda forma parasitaria, explotadora y esclavizante, como se ha venido haciendo desde hace siglos bajo el sistema que hoy despoja y globaliza a las naciones del orbe, violentándolas y destruyéndolas, como sucede actualmente con México bajo la acción de oligarquías políticas. Esas son las llamadas. Son 5 de la mañana con casi 30 minutos. Y antes de ir a nuestro semanario, que ahora va a estar muy cortito, encontré pocas notas relacionadas con el tema de la paz con justicia y dignidad, y de pasadita también con la equidad. Todas estas son las que suelo juntar de la jornada, nada más, porque no me da tiempo de andar agarrando más periódicos. Debería, pero lo hago por compromiso con el auditorio. Entonces es una selección muy relacionada, como su nombre lo indica, con la paz con justicia y dignidad. Pero vamos a más música antes de este semanario, y esto es La Panadera, señor Raulito Núñez, la que sigue, sí, la 4. Thank you. Pues cortita, pero muy sabrosa esta jarana, que se titula La Panadera. Y vamos ahora sí, por favor, Lito Núñez, a nuestro semanario. Y ahora sí me estoy disciplinando a leer el semanario a buena hora, a las 5:30 por ahí, para que a las 6, de las 6 en adelante, pues haya otras temáticas que compartir. Vamos pues, por favor, Raulito. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 5 de marzo, denuncia Asamblea Comunitaria Juchiteca amenazas de integrantes de la COSEI, de aquella famosa en su momento coordinación, o coalición más bien, Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, que de hecho pues, llegó a tener el poder allá en Juchitán. Bueno, pues ahora están siendo denunciada y apremia, perdón, el obispo de Tehuantepec a investigar y castigar agresiones contra indígenas zapotecos. Esto nos dice, la idea es que fracasó el intento del presidente municipal juchiteco, dice la nota, Saúl Vicente, de designar un delegado municipal este domingo y ocupar el inmueble. Eso es lo que dice la autoridad, supuestamente, y el obispo, parar, que exige parar, investigar y castigar las agresiones. La nota de Rosa Rojas. Y la crisis de 2008 afectó seriamente los ingresos de mexicanos. Es el país donde los trabajadores tienen las jornadas más largas, pero son las menos productivas, según dice la OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se duplica, por otro lado, dice la nota, que se duplica el número de habitantes que declaran estar muy satisfecho con sus vidas, dice la nota. ¿Cómo puede ser si nos ha afectado tan seriamente estar satisfecho? Yo no estoy absolutamente nada satisfecho con la situación, no solo desde el 2008, ya son varios gobiernos, varios sexenios que nos han ido depauperando a la población mexicana. Pero en fin, es lo que dice la OCDE, la nota de Roberto González Amador. Jueves 6 de marzo, comisario ejidal de Bachajón engaña a tzeltales para despojarlos de sus tierras con falsas promesas, recaba firmas para simular una asamblea, denuncian los compas por ahí, dice que el señor este Alejandro, se llama Alejandro Moreno Gómez, sigue engañando con falsas promesas a la gente del pueblo de Bachajón, porque les pide su firma y copia de certificado de derechos agrarios a cambio de migajas viles, diciendo que va a conseguir que el gobierno un proyecto para café, pero es mentira, dicen, y la nota es de Germán Bellinghausen. Y directora de primaria, esto allá en Chiapas, obliga a sus estudiantes a comer en el piso. Fueron a visitar esta primaria que se llama Ángel Albino Corzo, en la región Chol de Tila, en Chiapas. Fueron la CNDE a investigar y encontraron en efecto que la directora del plantel discrimina y maltrata a los alumnos al imponer medidas disciplinarias. Por otro lado, llama despectivamente indios a estos hermanitos choles, que son niños, y los obliga a comer en el piso, porque son indios, dice esta nota de la redacción. Y, por otro lado, campesinos demandan al Ejecutivo impedir la privatización del ejido. Indican que las concesiones mineras amenazan su patrimonio, y fueron varias las organizaciones que interpelaron al Ejecutivo, como fueron el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la CONOC, el Congreso Agrario Permanente y otras instancias organizativas. Da cuenta de esta nota Rosa Elvira Vargas. El viernes 7 de marzo, son poquitas notas, piden campesino diálogo sobre programas públicos nuevamente. Son la CONOC, la CONORP, es que la anterior era Organizaciones Cafetaleras y esta es Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC, y el Frente Auténtico del Campo. Comentaron que la declaración de Peña Nieto en la que dijo que no se modificará la propiedad social, tejidos, comunidades y pequeña propiedad, que esto detuvo las especulaciones. Y pues, según esto, es bueno, esperemos que así sea. La nota de Matilde Pérez. Y familia indígena pobre, que era de 3 niños, ahora es de 6 porque nacieron trillizas, choles. No son chiles, son trillizas choles de la etnia chol de Chiapas. Dicen, ya tenemos 3 hijas y no tenemos cómo sacarlos adelante porque somos pobres, y le salieron de a 3. Y pues, ¿qué se puede esperar? Además tiene 22 años la mamá, entonces, ¿qué se puede esperar de estos niños que de por sí son indígenas, pobres? Pues, ¿cómo van a terminar, qué, como peones? Si no hay opciones que el Estado abra para esta gente, que son varios millones a lo largo del país. Es, a pesar del levantamiento indígena zapatista, siguen siendo el sector indígena, además de lo rico culturalmente, pobre y depauperado por la misma sociedad que los ha abandonado, y el Estado. Pero la nota era de Elio Enrique sobre las trillizas. Y el sábado 8, una nota, denuncian que con firmas falsas eligen autoridades ejidales en Chilón, Chiapas. Ejidatarios presentan demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, allá en Comitán. Dicen que en el acta de la asamblea respectiva aparecen firmas de personas que ya fallecieron, pero las siguen usando estas autoridades ejidales, supuestamente. Dice que el objetivo, según dice el representante legal de los ejidatarios, es que quieren utilizar una superficie de tierras de uso común a los gobiernos federal y de Chiapas para la implementación de un megaproyecto turístico diseñado por corporaciones transnacionales dentro del Plan Regional Mesoamericano y el Parque Integralmente Planeado Palenque. el Centro Integralmente Planeado Palenque. Con su acción legal, los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona ejercen una defensa integral de su territorio, y si no lo hacen ellos, nadie más lo va a hacer. La nota de Germán Bellinghausen. El domingo 9 de marzo denuncian ataque a instalación católica en Chenaló, Chiapas. En la colonia Puebla no existe la paz y la armonía, señalan. Denunciaron, pues, representantes de la organización Pueblo Creyente, ya que días pasados fue rociada con gasolina y quemada una puerta de las instalaciones de este grupo católico del ejido Puebla. La nota de Germán Bellinghausen. No quiero que mi hija sea un feminicidio de los miles que hay en México, dice una hermana venezolana que ha realizado viajes desde Venezuela para México para buscar a los asesinos de su hija y denunciar a las mafias, pero resulta que le dijeron que la policía en México les dijo, allá en Guadalajara, les dijo a la señora Ingrid Arenas: quédese tranquila, no hable, la pueden matar. La nota de San Juana Martínez. Y eso que se estaba celebrando un día antes, el Día de la Mujer. Luego, también del domingo 9 de marzo, en el Día de la Mujer, velan cuerpos de dos jóvenes en Estado de México y Chihuahua. La primera desapareció en Izcalli y fue hallada en Coyotepec. La segunda estaba ausente desde enero. El gobernador de Veracruz elude hablar sobre la violencia contra las mujeres, que cobró la vida de 7 en 2 semanas. El Día de la Mujer encontraron más cadáveres. Parece que está creciendo el feminicidio, estos crímenes de odio contra la mujer. Y la nota es de Silvia Chávez y Miroslava Vich. Nada de festejar, dicen mujeres en su día. Feminicidios, violencia, partos mal atendidos, es lo menos que podemos decir, y nada de festejar. Foros, manifestaciones, reclamos y actos oficiales en al menos 7 entidades, esto por el Día de la Mujer. La nota de los corresponsales. Y en Morelos hay ingobernabilidad. Ese es el sello de Graco Ramírez del PRD en 17 meses de gestión, dice la coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos. Pedirán su cese ya que incumplió su promesa de acabar con la inseguridad, a pesar también de que Morelos es el primer lugar en secuestro y extorsión, de los primeros lugares en robo a casas y homicidio doloso, según la Secretaría de Gobernación Federal. Se han documentado por lo menos 66 homicidios asociados a venganzas del crimen organizado solo en 2014. Y dice Graco que es porque por el chupe, por el alcohol y por las motos. Dice que eso se debe, no le echa la culpa también al crimen organizado, por lo visto le pasa de muy lejos. Y la nota anterior fue de Mariana Chávez. El lunes 10 de marzo buscan favorecer explotación de gas Shell con cambios a la legislación sobre el agua. La CONAGUA envió a San Lázaro una iniciativa de ley en la materia, denuncian, y Esta Conagua busca cambiar la legislación para favorecer la explotación de este gas, en el que se utilizarían millones de litros de agua, pese a que el país está catalogado como de baja disponibilidad de líquido. Además de que la tecnología, el fracking para sacar este gas, puede provocar desórdenes en orográficos, temblores y estas cosas. Bueno, para cerrar la nota, plantean limitar el acceso al líquido por el interés social, orden público y seguridad nacional, dice la nota de Angélica Enciso. Y ya, llegamos al día de ayer, martes 11 de marzo. Un par de notitas y ya concluimos. Dice, en México hay unos 100,000 presos sin condena, denuncia relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México ocupa el tercer lugar en la región después de Estados Unidos y Brasil en cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva, que ha llevado a que en los 400 centros penitenciarios del país haya 242,000 detenidos, de los cuales 100,000 son presos sin condena, relató este relator, sí, valga la redundancia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas 2013. La nota de Víctor Ballinas. Y el próximo 18 de marzo se tiene convocada una marcha del Congreso Popular contra el gobierno ilegítimo de Peña Nieto. Nos negamos a ser gobernados por oligarcas corruptos y políticos traidores, dicen los elementos del Congreso Popular. La movilización comenzará en la frente de la sede de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos dice que, la nota dice que, en defensa de la riqueza petrolera para la nación, integrantes del denominado Congreso Popular convocaron a una movilización para el próximo 18 de marzo, que partirá, como decía anteriormente, de la Bolsa Mexicana de Valores, para confluir posteriormente con otras manifestaciones ya anunciadas por otras organizaciones sindicales y sociales. Al justificar su anuncio, destacaron la necesidad de la participación social para confrontar a un gobierno ilegítimo e indigno. Nos negamos a ser gobernados por oligarcas corruptos y políticos traidores, quienes han destruido la legitimidad de las instituciones públicas y apuestan al desánimo y la apatía ciudadana. Hemos elegido las vías de la resistencia pacífica y la democracia participativa para articular nuestras demandas, dice la nota de Alonso Urrutia. Y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad. Saludamos a las radios comunitarias que acompañan y retransmiten este servicio de semanario en algunas radios, y en particular un saludo a la Huanmilahuac Tlactoli, a Totlalnansin. Listo, así fue, Yahweh. Mexicanos al grito de paz, con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. 5:00 a.m. con casi 52 minutos. Y tenemos algunas llamadas. después de este semanario. Alicia Padilla, saludos a Juan Antonio, a Marco, a Sergio y a cada uno de los que trabajamos en esta radiodifusora. Felicidades por las noticias de organización en contra de transgénicos allá en la península de Yucatán. Un saludo a Francisco Armendáriz por su participación ciudadana y a todos los compañeros que han participado en el taller de educación para la salud integral con propuestas de solidaridad personal y social. Para más información sobre este taller de salud integral puede usted marcar el teléfono 56 71 36 46, repito, 56 71 36 46. Saludos a Alicia Padilla. María Eugenia Payares, nuestra querida amiga, envía saludos a Marco y a Sergio, y pregunta dónde enseñan náhuatl. Pues uno de los sitios es allá en la sede de Seacatl, que está en Cerro de Churincio, número 108, de martes a jueves, de 17 a 19, de 5 a 7, martes y jueves. Esto está frente a la central de autobuses del sur, Cerro de Churincio, número 108. Por cierto, voy a tener que ir a visitar por fin Seacatl, la nueva sede, bueno, ni tan nueva, para ir por mi Tonalámatl, porque ya no encontré el que me trajo Juan Ansaldo, y pues yo lo necesito para el programa. Ya que los cerros no vienen a la estación, hay que ir a los cerros. Ah, pues sí, literalmente Cerro de Churincio. Bueno, un saludo a Maru y otro saludo a Juan Ansaldo. La profesora Mercedes Macías Monroy felicita al equipo del programa por los 25 años del mismo, que vamos a cumplir apenas el 10 de abril del mes que entra. Dice, vencer las adversidades y lograr un programa de calidad y ser un valioso enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Esto es lo que dice la profesora, pero también invita el próximo sábado 15 a la clausura de los trabajos del proyecto Origami Pedagógico. Esto será a las 9:30 de la mañana en la Escuela Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Juan Alcántara dice, felicidades por el programa, ojalá se transmita un día más a la semana o una hora más los miércoles y jueves. Y por otro lado, invita a los locatarios a la asamblea a realizarse en el mercado de Mixcalco a las 18 horas, esto cerca del metro La Merced o Tepito. Se hablará sobre la ley hacendaria. Abajo los ojetes y arriba los mercados, dice, y manda un saludo a Marco, Sergio y a todo el equipo. Gracias, Juan Alcántara. Estas son las llamadas hasta el momento y lo que tenemos a continuación es más música para darle paso después a los testimonios de las juntas de buen gobierno. Vamos con la que sigue, por favor, Raulito. Y esta es ¿es la 5? Bueno, mi guateque. Thank you. Pues esto fue Mi Guateque, música de la región maya peninsular. Juan Manuel Pérez nos llamó para invitar al foro de persecución política en el que hablarán del caso Mario González, joven preso, el pasado 2 de octubre de 2013. Esto será, este foro, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel San Lorenzo Texonco, el día de mañana a las 13 horas. Participará José Enrique González Ruiz, Jorge Martínez Valero y Nuria Ramírez. Creo que sigue preso este compa, Mario González, injustamente. También nos llamó Felipe Gabriel Thierry. Hay dos llamadas. Una de ellas es la de que dice que Naucalpan de Juárez es el único municipio que no tiene baches tapados. Por otra parte, la ayuda a damnificados de Manuel la guardaron y se echó a perder. ¿Por qué no la entregaron? Pues a ver, ¿por qué? Pues por lo visto no tienen un sentido muy elevado de la humanidad y de la solidaridad los empleados del estado de... Yo estoy enterado que en Guerrero, así fue, encontraron enseres domésticos y además alimentos en una bodega ahí, ocultos, a lo mejor estaban esperando para otro desastre, a saber. Ya son 5 de la mañana, casi 6 minutos, 6 de la mañana, y vamos a continuar, aunque hay otra llamada de Felipe Gabriel Thierry sobre un reporte acerca de Mario Aburto y el asesinato de Colosio. Pregunta si quiere que lo traigamos aquí para el programa, para fines de este programa. No nos metemos en esas temáticas específicamente, bueno, quizás si haya que comentar, si hubiera ocurrido ayer, quizá, ¿no? Pero, pues, esto ya se hizo una boruca. Seguramente habrá medios de comunicación que se interesen por el tema, pero, por lo visto, bueno, a nosotros, aquí en el programa del campo y de la ciudad, le agradecemos, Felipe Gabriel, pero aquí no es mucho tema del programa. Y dice que lo llevó a GEA, yo creo que tampoco es un sitio donde... Pues es una asociación de estudios ambientales, no jurídicos ni penales. Entonces, no tengo idea, pero si alguien de los medios se interesa, pues que nos llame y aquí le podemos pasar algún dato del licenciado Felipe Gabriel. Vamos a pasar ahora sí a hablar acerca de la palabra. Más bien, no vamos a hablar nosotros. Las juntas de buen gobierno nos comparten su palabra dentro del marco de la escuelita zapatista, que por cierto ya salió la revista en donde se resumen también las experiencias de los botanes, de los guardianes, guardianas y maestros y maestras de la escuelita zapatista. Y ya me la hicieron llegar y está muy interesante. También como esto, pero esto es como, digamos, el curso que se dio, por decirle así, en la escuelita zapatista de los 5 caracoles, que son Oventic, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia y La Realidad. A todos ellos, estos caracoles, les mandamos un fuerte abrazo desde la Gran Tenochtitlan, México, Distrito Federal. Y este es su programa del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar qué opinan las juntas de buen gobierno acerca de la democracia, por favor, Roberto. Pues vamos a continuar con el tema de la democracia. Antes del 94, las mujeres estaban en el total olvido por parte de los malos gobiernos, por parte del sistema. Las mujeres no eran tomadas en cuenta en su participación. Las mujeres estaban a un lado, encerradas en la casa, haciendo el trabajo doméstico. Gracias a nuestra organización, nos organizamos

que detenga todo conocimiento que, como el nombre de la emisora, Radioeducación, es el arma más poderosa que asimilamos para acabar con la misma ignorancia, desde la guardería hasta la escuela superior más avanzada. Esta es una opinión. En otra opinión, sobre el cierre de las estaciones, de varias estaciones del metro de la línea 12, cuando nos avisaron de las construcciones del metro e hicimos una protesta en el cruce de Tasqueña y Tláhuac, se presentaron autoridades del DF y la Secretaría de Transportes y Comunicaciones. Nos cansamos de decirles del efecto social y perjuicio del subsuelo si hacían el metro elevado por el pesado de la estructura y por la cantidad de agua y cuevas del Cerro de la Estrella. Estas llegan a varios lugares. Hoy estamos viendo las consecuencias. Todo esto es dicho con conocimiento de que trabajo en Solum, así dice Solum, que veía suelos y cimentaciones. Bueno, tiene información documentada. Gracias al señor Raulito Núñez por su apoyo en los controles técnicos, ya se va a descansar. Y está con nosotros Ramiro Romero, que se vino a pie porque no funciona la línea del metro. 6 meses, dice el señor Roberto Martínez, señor RR, que es por lo pesado de la cimentación y que se está sumiendo, porque es una zona lacustre, obviamente. No lo estudiaron con calma, no metieron suficientes ingenieros, edafólogos y demás especialistas, y las consecuencias ahí están a la vista. Vamos a escuchar música, otra pieza del repertorio de este disco de música maya peninsular. Vamos a ver si es, creo que es las 5 o las 6. Tisimín, señor RR. Tisimín, música maya peninsular.

o les pagan a destiempo. Tampoco les dan seguro social. Si faltan un día, les descuentan 3. Y cada fin de año cambian razón social para no crear antigüedad. Desconozco quién está detrás de esto, pero pobre gente. Pues sí, esa es la precariedad del actual trabajo. Tú y a quien habemos muchos que pues no tenemos una seguridad social, no tenemos un contrato, no tenemos una base en el trabajo. Lo bueno es que aquí no nos quitan a cada rato. Pero, pues gracias por llamar en el metro. Y así los tratan, me imagino la gente ahora que está el problema de la estación de la línea 12. Nos platicaba Ramiro Romero, que como él viene de por allá, que venían los camiones, pero atascados de gente. Y eso que todavía no es la hora difícil, la hora pico. Eso es lo que nos dicen estas llamadas. Y Elena Noriega invita al Círculo de Estudios Iztacalco a la conferencia La Problemática del Agua, que presentarán varios ponentes de la UAM Iztapalapa este jueves 13, o sea mañana, a las 19 horas, en la calle de Sur 127, número 2415, en Colonia Ramos Millán. Para mayor información puede usted marcar sobre este círculo de estudios sobre la problemática del agua, esta conferencia, marcar el 55 78 11 36. Repito, 55 75 11 36. Abrazo a todos los trabajadores de radioeducación, dice, para todos los de la estación. Es que si nos están oyendo en otras estaciones, aunque sea del metro, también un saludo por cómo andan para allá y para acá. Doña Basilisa Ángeles dice: en el tren suburbano hay más cordialidad. En Buenavista hay una plaza muy bonita, pero en el metro es muy feo. Te empujan, venden chicles, es sucio. Bueno, pero sí ha funcionado, algunas estaciones han funcionado. Y bueno, acaban de subir la cuota. Y miren, ya están, a ver cómo les va a los que vienen de la línea 12. Vamos a ver, son 6 de la mañana con 21 minutos. Y ahora sí voy a leer, a propósito de las mujeres, lo que escribe Silvia Ribeiro. Se llama el artículo Sembradoras, Brujas y Luchadoras. Esto ocurrió el sábado 8 de marzo, el Día de la Mujer. Agricultura, alimentación y biodiversidad son definitivamente sustantivos femeninos. Fueron mujeres las que inventaron la agricultura, y siguen siendo campesinas e indígenas quienes desde hace más de 10.000 años, con curiosidad, necesidad, creatividad, inteligencia, paciencia, sabiduría, trabajo colectivo, buscaron, criaron, seleccionaron, moldearon y compartieron una enorme diversidad de semillas que hoy son base de la alimentación de toda la humanidad. Comparten con muchas otras mujeres el que gran parte de sus contribuciones y tareas sean invisibles, que pese a ser quienes crearon y siguen manteniendo las semillas, base de toda la red alimentaria y de la sobrevivencia de todos, en muchas partes no tengan acceso a la tierra, a la vivienda y a muchos derechos básicos. Como también nos platicaba, es comentario al margen, la compañera en Resistencia allá en Chiapas, ahí pues lo poquito que lograron recuperar son tierras recuperadas a los grandes terratenientes de las zonas y repartidas entre las comunidades, entre las localidades que participaron o no en la en el levantamiento armado zapatista en el 94. Bueno, regreso al texto. La discriminación de género es útil a los que detentan el poder en los sistemas de explotación y dominación, porque crea la ilusión de que sería un destino que coloca en minusvalía nada menos que a la mitad de la población. Pero este artilugio no funciona solo y para mantenerlo. No funciona solo y para mantenerlo, el patriarcado necesita muchos otros mecanismos, desde la integración imaginaria de las y los oprimidos hasta la violencia en que todo el mundo sufren directamente las mujeres. Una de cada tres mujeres sufren violencia. Y además la mayoría de estas, una de cada tres, en su casa y en alguno de los momentos de su vida. Según la FAO, 43% de la población rural económicamente activa a escala mundial son mujeres, una cifra que se queda corta, ya que no toma en cuenta muchos trabajos que hacen las mujeres, e incluso que muchas ni siquiera entran en la definición población económicamente activa, porque no han tenido nunca un trabajo remunerado. La propia FAO admite que no considera en esa estadística trabajos como buscar agua y leña, ni el cuidado de casa y familia. En la mayoría de los casos tampoco aparece el cuidado del huerto y animales domésticos, la recolección de hierbas útiles y frutas silvestres, la selección de semillas, granos y frutos, su almacenamiento y procesamiento, además de la magia de crear y preparar alimentos cada día, como un juego de repetir mil veces lo mismo sin repetirlo nunca, con una pizca más de esto y una gota menos de aquello. Agreguemos que muchas de estas mujeres persisten, agreguemos que muchas de estas tareas persisten cuando las mujeres tienen que emigrar a las ciudades donde permanecen invisibilizadas, aunque las huertas urbanas, mayoritariamente atendidas por mujeres, representan de 15 a 20% de la alimentación mundial. También son mayoría las mujeres, mayoría de mujeres, las que desde hace mucho, mucho antes de la agricultura, recolectan hierbas medicinales y cuidan la salud de la familia y la comunidad, capacidades y sabidurías, todas tan importantes para las sociedades, que los poderosos tuvieron que tildarlas de brujería para intentar conjurar su potencia y el miedo que les inspira. Más adelante me brinco un cachito de Silvia Ribeiro, y ya para concluir con esto, con esta lectura, esta valoración del trabajo de la mujer en el campo. Entonces, más adelante nos dice una arista más de esta situación, del ataque a las mujeres y a la vida campesina, es la invisibilización de su rol central en el sustento, junto a la violencia física contra las mujeres. Por ello, las integrantes de la Vía Campesina declaran este 8 de marzo que reafirman su lucha contra el patriarcado y el capitalismo, por la soberanía alimentaria y por la soberanía de la tierra, del territorio y del cuerpo, diciendo no a cualquier expresión de violencia contra las mujeres. En México, donde la violencia contra las mujeres asume mil formas de ejecución e impunidad cruelmente emblemáticas, el eje feminicidio y violencia de género del TPP, del Tribunal Permanente de los Pueblos, prepara sus preaudiencias y audiencia final para este año, recogiendo testimonios de este y muchos otros aspectos y regiones del país. No hay duda, seguiremos denunciando, luchando y celebrando con las muchas y diversas mujeres que en campos y ciudades defienden el maíz, las semillas, las palabras, los cuerpos, las culturas, las asambleas y muchas otras manifestaciones por la vida. Y que vivan las mujeres, ¿no? 6:28 a.m, esto es del campo y de la ciudad, y vamos a escuchar más musiquita del disco este que estamos compartiendo de música peninsular, de maya peninsular. Vamos a escuchar música, la que sigue, que se llama Ocot Pool, y es otra jarana yucateca. Pues escuchamos esto que se llamó Ocot Pool, que no dice qué significa. Son 6:33 a.m, escucha usted, del campo y de la ciudad, y vamos a más palabra de las juntas de buen gobierno, compañeras y compañeros. Otra vez van a

un viejo anhelo de la humanidad, de algunos sectores no gandallas de la humanidad, que sí pretendemos vernos como iguales a los hombres y a las mujeres. Y tenemos llamadas. Ocelot recomienda el libro Yerberito Ilustrado de Rius, de la editorial Posada, y queremos oír el programa a diario como antaño. ¿Hay alguien que pueda orientarnos sobre el Registro Federal de Causantes? Ya que hay compañeros que necesitan la información. Invita a los baños de Temazcal hoy a las 10 de la mañana, y para mayor información puede usted marcar al teléfono 58-32-42-64 para mayor información sobre los baños de Temazcal. El teléfono es 58-32-42-64. El Registro Federal de Causantes. Bueno, a ver si alguien del auditorio puede orientar, pero es muy amplio la pregunta. Vamos a ver si alguien orienta. Ya di el teléfono del Temazcal, a ese mismo pueden llamar, a Ocelot. El ingeniero Chavarría envía saludos al equipo del campo y de la ciudad y dice, a propósito de las energías limpias y los calentadores solares, para mayor información nos deja su teléfono, que es el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Ángel Cervantes, tuvimos el peor alcalde del mundo, que por sentirse vedette como Peña, no atiende ni la construcción del metro, y menos pudo cambiar el nombre de la colonia tabacalera por el de expropiación petrolera, y que prometió a través de la radio, fallando a su palabra, como hombre fallido, dice Ángel Cervantes. Y finalmente, de esta tanda de llamadas, José Luis Hernández nos dice que el actual mandatario, según investigaciones de la Cámara de Diputados, rebasó por más de 4,000 millones de pesos el tope de campaña, y esta es una de las razones por las que se dedica a beneficiar con las reformas a los extranjeros. Cuando tengamos un mandatario verdaderamente elegido por el pueblo, vamos a resolver muchos problemas de corrupción, impunidad, desigualdad y de tanta mentira y engaño. Y la fórmula es fe y confianza, unidos y organizados. Esta es la opinión de José Luis Hernández. Y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, que transmite Radio Educación desde la Gran Tenochtitlan, el México Distrito Federal, el defectuoso también, le dicen por ahí. Y decía, 6 de la mañana con 41 minutos. Ah, y hay otra llamada de una persona, de Vicente García, que pregunta dónde y cuándo se realizará la conferencia sobre el agua. Ya lo había yo localizado y es esta. Oh. Bueno, en un momento, si me das chance. Ah, ya la encontré. Esta invitación la hizo Elena Noriega y es un círculo de estudios Iztacalco, y la conferencia es La Problemática del Agua. Ahí estará presentada por varios ponentes de la UAM Iztapalapa el día de mañana, jueves, a las 19 horas en la calle del Sur, de Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán. Para más información, Vicente García, que es quien pregunta sobre esta conferencia, para mayor información es mañana a las 7 de la tarde, y el teléfono para mayor información es el 55-78-11-36. Repito, 55-78-11-36. Ya son 6 de la mañana con 42 minutos y cachito, y vamos a otra piececita, una piececita cortita, es una pieza corta, que también de la música peninsular. Este es un torito

porque es ahí también de nosotros tenemos que amar a nuestra madre tierra, porque eso es lo que nos da y nos alimenta a diario. Por eso tenemos que resistir y aguantar todo lo que hace el mal gobierno con sus migajas, con sus proyectos, con todo lo que hace. Por otro lado, tenemos también las tres áreas, que es partera, huesera y el guarani. Es una cultura que estamos rescatando a través de la resistencia, porque también vemos también en nuestra construcción de nuestra autonomía, es importante, porque están viendo cómo son los tratos que nos hace el mal gobierno. Por otro lado, también tenemos a nuestros medios de comunicación. Nosotros estamos difundiendo, pues, ese medio, esa radio comunitaria, ese video comunitario, son de los pueblos, es para anunciar el mal que está haciendo el mal gobierno. Y es para decir a todos los pueblos, sea quien sea que nos escucha en nuestro medio de comunicación, cómo se está construyendo nuestra autonomía y cómo lo estamos resistiendo y cuáles son las consecuencias que nos trae el mal gobierno. De todo eso, también estamos resistiendo en todo lo que hace el mal gobierno. En lo político también estamos resistiendo, diciendo que no podemos gobernar, pero estamos gobernando. En lo ideológico, pues concientizándonos a nosotros como bases de apoyo, compañeros, en todas las zonas. En lo psicológico, pues no creer en todo lo que hace el mal gobierno. Al contrario, es animarnos, concientizarnos más en todo el trabajo. En lo social, pues organizando todos hombres y niños y mujeres para seguir esta construcción. En lo económico, pues ahí donde el mal gobierno pues nos está bombardeando por todas partes, pero aún así los estamos buscando, los estamos haciendo las formas como tenemos que resistir. En lo cultural, pues es algo nuevo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos acá presentes, no solo hombres, sino que gracias a nuestra organización, también mujeres, niños, jóvenes acá están como para participar en la resistencia, sabiendo que la resistencia no solo es de trabajo, sino que es de construir, sabiendo que la resistencia tampoco se vende ni se rinde, y así vamos a seguir resistiendo de todos los males y vamos a seguir construyendo lo bueno que necesita para el pueblo. Son ya 6:55 y escuchamos la palabra de las juntas de buen gobierno. ¿Cómo se organizan contra el mal gobierno? No contra, yo diría, bueno, de alguna manera tienen que tener una opinión al respecto, pero más bien lo están haciendo ya de manera autónoma. Entonces, pues, ni ji ni ja. Aunque efectivamente sí los acosan y demás, pero bueno, ya lo escuchamos, ¿para qué repito? Mejor me acomido a leer las llamadas. Nos recuerda Quintilio García que hoy inicia el Año Nuevo Mexicano, de acuerdo con el Tonalámatl. Este año es el año dos conejo, Ometoxtli, el año que estamos empezando el día de hoy. Felicidades también a todos las y los mexicanos. El ingeniero Mireles propone que México haya teléfonos canadienses para que el servicio sea más barato que el que ofrece Slim. Eduardo Córdoba pregunta a Marco y a Sergio si conocemos a John Hackerman y Alfredo Jalife, sí, por supuesto, de la jornada. José Luis Hernández, fe y confianza en nosotros mismos como pueblo, si hubiera esto, México no estaría tan jodido, nos dice. Eduviges Gobea pide tiempo en el programa a fin de hablar acerca de un desaparecido. Pues sí, vamos a ponernos en contacto, ya quedamos con Sergio, que él se pondrá en contacto para ver cómo está el tema. Y Guadalupe García dice, desafortunadamente el patrón de radioeducación es la Secretaría de Educación Pública, o sea, Choifet. Por lo tanto, no nos debe sorprender que en lugar de ampliar todos los días el programa del campo y de la ciudad, un día amanezcamos sin programa. Habría que hacer ya un plan para organizarnos fuera de la estación, pues sí. Digo, el programa no ofrece organización, ofrece intercambio de ideas, comunicación, pero pues no es un partido político ni nada. Andamos siempre en las movilizaciones, pero eso es fuera de Radio Educación. Aquí la información y aquí compartir con nuestro auditorio. Pues ya, vamos yéndonos, señor RR, por favor. Pues este fue una emisión más del programa del campo y de la ciudad. Una felicitación, un abrazo por el Año Nuevo Mexicano. Este año será el año Ometoxtli. Y nos apoyaron en los controles técnicos los hermanos Raulito Núñez y el señor RR Ramiro Romero. En los teléfonos también nos apoyaron otros hermanitos, que son Juan Antonio Vázquez e Isabel Argüello Aiza. ¿Quién más? Ah, sí, Sergio Canales en la asistencia de producción, y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos deseamos que su sol sea brillante en Clanesti Intonatio, y nos despedimos como todos los miércoles diciendo: Dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colisli, porque ya nos vamos. ¡Kiawi!